tarda. Aquí comença el show dels especialistes secundaris a Cadena Ser. El Xus de la Hermosa està a les vies de so, l'Òscar Peret està a la producció. Gràcies, Òscar, per aquesta feina que fas. I els especialistes secundaris a tota la resta de coses. Hola, Armand. Hola, Íñigo. Íñigo té una mica de fred. Sí, no, fa fred. En aquest estudi, eh? No, no al carrer. Si quieres que sube la temperatura, yo la subo, eh? Sube-la, porque venga, no. Venga, ves. Vete para allá. Venga, esperem, esperem. Esperamos, esperamos. Una mica respecte. Espera, Xus, que nane sube. Quita la música, quita la música, que una mica respecte. La gent no comença a dinar o a menjar fins que no estan tots a taula. O sigui, no té sentit que comencem el programa i el nane està allà. Ja està. Has acabat? Venga. Ja, dale, Xus. Bueno, és dilluns. És dilluns. El DJ Chupete està avui a les vies de so. DJ Chupete, que hem de dir que és un gran deixeble del Xumari. Xumari, Xumari, que sepas una cosa, que... Que tú le has enseñado a saludar a DJ Chupete, porque me ha dicho que cuando se toma un quinto, a veces, se toma un quinto, cuando va a saludar a la gente, lo que hace es agarrarla con un brazo y echársela al hombro. Joder, pues es una, claro, es una cosa muy sencilla. Nosotros también, ahí en Valle del Río, básicamente, para saludar, lo que haces es, uno levanta al otro. Como o sea, el que se encuentra a alguien, lo levanta. Eso sí, yo, por ejemplo, me encuentro a toda la familia de alguien. Me encuentro a pues los levanto a todos a la vez. Uno, otro, la, uno, no, otro. Ah, no. A todos a la vez. ¿Qué dices? O sea, yo me encuentro a la familia, yo qué sé, a la familia Eriguren, pues los levanto a todos. ¿Los Eriguren? Los Eriguren. Son muchos, ¿eh? Ahí en son 8, 9. Pues al yo ir solo, encontrármelos a ellos, pues pum, los levanto a todos. Entonces, que el Óscar Peret, que es un tío gran, la primera vez que lo viste, ¿qué hiciste? Se sorprendió cuando dice, ¿qué haces de ti? Dice, no, tranquilo, déjate hacer. Lo agarró como de los tobillos y te lo echaste al hombro. Y dijo, Óscar, este programa me va a gustar. Aquí donde me envíen me va a gustar. Por cierto, con un quinto son 5 cervezas. O sea que... Corta, ¿cómo que un quinto son 5 cervezas? Bueno, esto es... ¿Hay que sí? Sí, claro, claro. Dice, ¿cómo que un quinto son 5 cervezas? Se tomó un quinto. No, un quinto son 5 cervezas. Yo eso, son medidas. Yo dejo ese programa porque no llego al nivel. Son medidas particulares que uno tiene. Es que Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. No arribo al nivel que no sé qué tan yo. Bueno, avui dedicant el programa una persona molt especial, a la Cèlia Motis. Ah, és veritat. Hem conegut avui a la Cèlia i és una gran fan del nostre programa. I nosaltres a partir d'avui uns grans fans de tot el que faci la Cèlia. Doncs sí, és addicta, diu. Es confessa addicta al nostre programa. Hi ha gent que té problemes, mira, i té aquest. No, ningú és perfecte. Aquest programa és per tu, Cèlia. Anem a parlar de mails. S'amplia la família, no, Íñigo? S'amplia la família? No sé, hauria de saber més la història en profunditat. Però és un mail que ens escriu Miguel A. González i ens escriu... Bueno, ell va sentir la setmana passada que molta gent ens escrivia mails des de llocs diversos de la geografia catalana Andorra, i la de més enllà de Catalunya. Fraga. No solo que los escribía, sino que nos escuchaba. I que nos escuchaban. Claro, la cosa no era... Os escribo un mail para deciros que estoy en Groenlandia. Muy bien, vale. I encima os escucho. Bé, doncs el Miguel A. ens escriu i ens escolta des de Xàbia, des d'Alacant. Alacant. Des d'Alacant, sí, està molt a baix, això. Però és possible? Vull dir, sí, jo l'estava pensant tota la mañana. Clar, i no és possible que per la AM, per la hora mitja, pugui escoltar-ho. I si no, escolta, tots sabem que hi ha una web. Clar. Potser escolta des de la web els programes, ja sabeu, especialistassecundarios.com. Miguel, ens hauries de confirmar això. Escoltes el programa a través de la web? ¿O es que hay alguna manera humana de que la radio arribi a la calle? El próximo que nos escribe diciendo que nos escucha desde, yo que sé, de lejos y tal, pues que nos diga cómo lo hace. Pero eso es, claro, porque... eso es el progreso, tío. Fa dos segles era imposible, eso. Y fa sis era impensable, yo creo que eso. Es increíble cómo me avanza. Y espérate que venga la radio digital, no veas. Bueno. Vas a flipar, Ramón. De ser humà. Bueno, ahora arribo a una cadena nova. La Sexta. La Sexta. Mira, ¿sabes qué? Parlem amb la gent de la Sexta. Vale. Venga, va. Busca'm, Òscar, el telèfon de la Sexta que anem a parlar amb aquesta gent. Què se van enterar de la que va l'Umpeine? ¿Y esto cómo, y en qué canal estarán estos de la Sexta? No tinc ni idea. No decía de qué canal, porque yo, por ejemplo, en la 6, yo tengo Antena 3. En el mando. ¿En la 6? En la 6. Yo tengo Telecinco. ¿Tú tienes Telecinco? ¿En la 6? En la 6. ¿Por qué? No, porque... A ver, siempre me preguntáis lo mismo. ¿Por qué haces eso? Por orden de sintonización. Yo sintonizo la tele y el primer canal que sale le doy el 1, el segundo le doy el 2. Y tengo TV3, en el número 1. En el número 2, la 4. O sea que la tele. El número 3, el 33. El 4, Televisión Española. La tele te condiciona a ti. O sea, tú, ella elige por ti. Tú no eliges por la tele, los canales. Me está diciendo un directivo de La Sexta que tenemos al teléfono que corte. Ah, perdón. Sí, que corte, que va de listo. Vale, que quiere entrar haciendo voces ya. Venga, qué prisas, oye. Oh. Bueno, que aquest migdia ha començat oficialment, es veu, la nova cadena de televisió estatal, La Sexta. Emilio Aragón ha estat el primer en aparèixer llegint un comunicat. Tenim a l'altra banda del telèfon a un dels directius més importants de La Sexta. Concretament, és el responsable de programació d'aquesta cadena i es diu Gregor Fuxia. És Fuxia? Sí, és Gregor Fuxia. Fuxia. Encontrar la palabra ja... No sé, señor Montes. ¿Ese señor Montes? Se parece, pero bueno. No. Saludos, señor Fuxia. Buenas tardes. Enhorabuena. Antes de nada, preguntarles a quién va dirigida esta nueva tele, ¿no? Sería la pregunta, ¿no? No, esa pregunta se la tengo que hacer yo a usted. Se ha pasado de guión. Vale. Es mi pregunta, me corresponde a mí. No ve el guión que pone. La primera línea la digo yo. Ay, qué bueno. Bueno, pues. Antes de nada, ¿a quién va dirigida esta nueva programación, esta nueva televisión? Va a ser una televisión urbanita, dirigida un poquito al público joven, al público moderno, al público cosmopolita. Ya estamos, o sea que la gente de los pueblos no, o gente mayor. No, igual, si es verdad. No podemos escucharla, ¿no? No. La no. Gente de pueblo como Nane o como yo. Claro. Pues no. ¿Ustedes son modernos? No, pues no. No vamos dirigidos a ustedes. Que la pueden mirar. Pero no va dirigida a ustedes. Pregunta del Chus, ¿qué van a echar en la tele esa? Chus sí que es moderno, sí que es cosmopolita. Moderno es quizá hasta demasiado. Para su gusto. Y es cosmopolita, además es del centro de la ciudad, ¿eh? ¿Qué van a echar? Vamos a comenzar con mucho deporte. Hombre. Tenemos comprados los derechos de la Liga Profesional de Ajedrez. Vaya. Va a haber mucha música, haremos un programa en prime time el sábado noche dedicado a músicas del mundo. World Music. Este sábado empezamos con un grupo, una banda de Ruanda. ¿Cómo se llaman? No tenemos ni idea. O sea, ¿hacen rock sureño? Sí, hacen rock sureño, pero no tenemos ni pajolera cómo se llaman. Hemos ido ahí a Ruanda, quien sepa tocar algo que venga. Y bueno, durante la semana también mucha música, sobre todo jazz. ¿Jazz? Fusión. Sí. No, jazz. ¿Fusión? Jazz fusión, sí. Jazz fusión. ¿Con qué? ¿Fusión con qué? ¿Eh? ¿Fusión con qué? Pues con lo que se mezcla ya, con lo que quieres. Porque con whisky, cigarrillos. Con ketchup, con mostaza, con lo que quieras. Bueno, jazz fusión. Entre semana en prime time también haremos un programa de monólogos políticos, políticos haciendo un monólogo en latín. Muy bien. Muy entretenido. Y luego muchos documentales de... Eso sí me gusta. De costumbres, sobre todo de Grecia. Hemos comprado a Grecia todos los documentales que tienen. O sea, que la primera temporada podemos avanzar, que solo se hablan documentales sobre Grecia. Sobre Grecia, sí. En esta temporada hemos apostado fuerte por Grecia. Y los griegos. Y Grecia está de moda y pensamos que para gente como Chus el tema es ese. Y sobre todo también... No, la... Chus es de Móstoles, que no es Grecia, eso está en Madrid. Pero como es cosmopolita, Chus, pues es verdad. Sí, pues le puede bueno, interesar. ¿Qué más? Sobre todo también destacar la gran película de la semana, siempre cine oriental, porque en Oriente hay mucho cine. Es verdad, y no nos llega. No llega, y vale la pena. Por supuesto. Otra forma de otro enfoque cinematográfico, es cierto. Por la mañana, misa. ¿Qué directores? Dime. ¿Qué directores de orientales? No tenemos ni idea. Nosotros hemos ido a Oriente, hemos dicho, ¿quién tenga una película que venga acá? Diga un director oriental, solo uno. Bueno, tocamos muchos países. Oriente, tenemos uno del Valles Oriental, se llama Lluís. Lluís, vale. Sí, lo conozco. Lluís Lee. Sí. Es del de... Bueno, es de Granollers. Del Valles Oriental. Y ha dicho que van a tener misa también. Misa por la mañana. Uh-huh. Misa de Mises. Uh-huh. Misa con Mises. Eso va a funcionar, ya se lo digo yo. Buena idea, sí señor, andaba usted en el clavo. La misa con Mises. Sí. Bueno, pues nada. Una cosa, por cierto, ¿vosotros qué hacéis? Ahora mismo estamos haciendo un programa y deberíamos de cortar esta llamada. Uh-huh. ¿Por qué no me enviáis una cinta y yo me la miro para ver si grabes este programa, mire a ver qué tal lo hacemos y nos llama, que estamos hartos de enviar cintas a todo Dios. O vaya usted a la web nuestra, digitalistassecundarios.com. Lo que pasa es que yo apuesto mucho por vosotros, lo que deberíais ser un poquito menos surrealistas, ¿no? Porque es que a veces no ya entiendo. Bueno, entonces deberíais hacer un poco más humor. Jordi Lepe, que es un chico que a mí pues me fascina, es maravilloso. Un poco más directo, un poco más fresco. Jordi Lepe, ¿no? Es maravilloso porque tiene un hándicap muy bajo. sea, es un gran humorista. Una cosa, usted está hablando aquí de mucho rollo elitista, mucha programación minoritaria, músicas del mundo y todo eso, pero ustedes han comprado los derechos del Mundial de Fútbol. No. ¿De fútbol? No. Sí. Sí. No, bueno, no. Sí. Y menos mal. Ha colgado el tío. Qué cabrón. Ha penjat, ¿no? Mira, demà tornem a trucar a aquest tio. Demà truquem al tio de la Sexta, perquè Armand Hernández no el penja ningú. La Cubana al Teatre Novedades de Barcelona amb Mamá Quiero Ser Famoso. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. ¿Sabía usted que el bargueño es originario de Vargas, Toledo? ¿Sabía usted que una de las mejores maderas de exterior es la de teca de Kenia? ¿Sabía usted que por 69 euros usted puede comprar un cómodo sillón de teca de Kenia en Ipujagán? En Terrassa, Polígono Industrial Camp Arallada. Y también en Granollers, Girona y Vilanova y la Geltrú. Cada día de 3:30 a 4, los especialistas secundarios, voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend, a Moby Dick, Moby Dick. A watch you my care for neighbor, a watch you my to watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un. Dissabte passat van adelantar l'hora als nostres rellotges, ja ho sabeu, a les 2 de la tarda van ser les 3 de la tarda. ¿Voy o no voy? Bueno, perdona, yo faig a la tarda, yo no me espero a la matinada a fer avançar l'hora. Por favor. Jo, de 2 a 3 de la tarda, vam fer avançar l'hora els nostres rellotges, de la cuina, el despertador i tot això. Però hi ha una persona que ens ha vingut a veure aquest matí i que no només ha avançat l'hora. Per exemple, el Xus de la Morsa ha avançat un sketch. Sí. El Xus de la Morsa, dice, el Xus de la Morsa. S'ha avançat un sketch i estem parlant d'avançar una hora. Es diu Quique Ramplón o Ramon? Ramplón. Quique Ramplón, bien. Tu adelantaste como todo el mundo la hora en tu reloj. Sí. Pero no te quedaste solo en eso. No. Fuiste más allá, ¿verdad? Admítelo, sí. Admítelo. También aproveché para adelantar un poco en mis clases de inglés. Uh-huh. Yo ahora ya sé decir house, chair, table y pair of glasses. Que son bastante. ¿Qué? Más. Pair of glasses, pantalones. ¿Pair of glasses es pantalones? Perdona, ¿qué? ¿Pair? Ah, no, pero trousers, gafa. Pair of trousers es gafas. Pero, bueno, pero, esa pues elimine, esa no la sé decir. ¿Pero qué es pair? ¿Pair qué es? Pair. Pair. En inglés. ¿Qué significa en español? Bueno, pues si lo junta a... Si tú juntas pair of y glasses, tiene unos pantalones. Pair of... Ah, vale, par de glasses. Tú no sabes inglés, ¿no? No, pero es que... O sea, tú en verdad, o sea, tú como tú no sabes inglés, ¿no? ¿Y pair of trousers? ¿Trousers? ¿No sé de trousers? ¿Trousers? Apúntate ya, ¿eh? Llama ya. Bueno, adelantaste el tiempo, adelantaste tu clase de inglés, pero clases, pero adelantaste más cosas, tú no te quedaste ahí, ¿verdad? Sí, adelanté con el coche a uno rojo, adelanté un dinerito a la señora que me viene a ayudar a casa, adelanté también a un poco el sofá respecto de la tele. ¿La tenías muy lejos? Sí, estaba demasiado lejos. Y tenías que achinar los ojos. Sí, y además estaba tan lejos que la onda hercianana no llegaba del mando a distancia. Bueno, y tenías que levantarte para cambiar de canal. Y coger el autobús hasta la tele. Así que fue un fin de semana de adelantar cosas. También adelanté mi cumpleaños. Yo cumplo los años en agosto, pero aprovechando el sábado adelanté mi cumpleaños y ahora lo celebraré este año en abril. Ah, el 12. Felicidades por adelantado. Gracias, si el 12 estáis por aquí me llamáis. Por lo tanto podemos asegurar. Bueno, si no estáis por aquí, como es por teléfono, me podéis llamar igual. Sí, no sí. Se preocupe, está apuntado. Óscar apunta, la data que es, tío. Exacto. O sea, que tuvo un fin de semana de adelantos. Sí, le adelanté la noticia a mis padres de que me voy a casar. Hombre, felicidades también de nuevo. Uh-huh. ¿Cuándo es el bonito enlace? Ah, no lo sé. O sea, yo adelanté a mis padres que cuando tenga novia, me caso fijo. Uh-huh. Aunque tenga que ser con Esperanza Aguirre, pero yo me caso fijo. Pues hay que sentar la cabeza. Claro que sí, y Esperanza Aguirre es una chica muy maja. Composible. Y de buena familia. Por supuesto. Uh-huh. Le ha dado un poquito... Y rubia. Usted está loco, ¿no? No, quiero decir, le ha dado un poquito la obsesión. No le entres así. Es que me voy un momento y le entra. Sí, sí. No le entres así. Pero ¿en qué le afecta a usted todo este tema de adelantar la hora y todas estas cosas? Es que no entiendo. Bueno, adelantar la hora me ha afectado en que tengo más sueño, tengo más hambre, como todo el mundo. Y sobre todo tengo muchas ganas de hacer el amor con Charlize Theron. Tiene ganas de hacer el amor a Charlize Theron. Muchas. Muchísimas. O sea, del 1 al 10... Yo rozando el 9 estaría ahora, ¿eh? Bueno, ¿qué demonios? El 10. El 10, claro que sí, ¿para qué te vas a poner? ¿Para qué vamos a mentir? Total. Ya, pero una cosa, ¿eso usted, no lo tenía usted antes ya? ¿Dormir poco? No. No se vaya, pues no. Ah, lo de Charlize Theron. Lo de Charlize Theron, lo de tener casi 9 sobre 10 de ganas de hacer el amor. Ah, pues posible que sí, quizás sí, pero... Bueno, ¿tú cuántas ganas tienes? ¿Yo? 10 sobre 10. 10 sobre 10, de hacer el amor a Charlize Theron. Eso es el cambio horario, seguramente. No, yo ya se le digo yo que usted no. También lo tenía. Yo desde el, sí, yo también. Desde las Olimpiadas. Yo también, para que no nos vamos a engañar. Esto, dentro de 6 meses habrá que atrasar la hora. Sí. Lo sabe. Claro. Que esto no es irreversible, no es para toda la vida. Quiere decir, dentro de 6 meses cambiamos, otra vez la hora de atrás. Y vuelta a empezar. ¿Qué hacemos? ¿Retrasamos las clases de inglés? ¿Qué hacemos? Sí, yo vuelvo a retrasar sobre todo el sofá respecto de la tele, porque... Repasaremos lo de Pay Off Glasses. Porque me lo he puesto muy cerca, repasaré... Ahora tengo la tele casi encima mío y de respecto del sofá. Y no puedo sentarme en el sofá sin tirar la tele al suelo. Entonces, retrasaré también mi cumpleaños. Uh-huh. Si es en agosto, como he dicho antes, pues el año que viene lo celebraré el 14 de noviembre. Apunta, Óscar, apunta. Óscar. Y retraso también el dinero que le da la señora que me viene a ayudar a casa. Y repasamos lo de Pero Clases. Y Pero Clases. Vale. Y esto ya lo ha hecho hace 6 meses, también retrasó la hora. ¿En qué le afecta a su vida? Ah, yo noto mucho que tengo como más ganas de hacer el amor a Charlize Theron. Ya está. Ya llega a este punto. Pero es que es verdad. Yo lo entiendo. No, pero es que es verdad. Quería hablar de que quiere hacer el amor a Charlize Theron, lo dejamos aquí. Es bueno, que no tiene más esto. Ya está, ¿no? Sí. Porque quería hablar de la foca, de la matanza esta en Canadá, pero no es tema para mí. No. Imagínese un oyente, está escuchando, imaginándose a Charlize Theron y ahora le va a dar usted de focas. No. Gracias, Paco, o como se llame usted. ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga. Uh-huh. Y yo me llamo Sergio. Ajá. Y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a dos especialistas secundarios. Ajá. Que hacen un programa fantástico cada día de 3:30 a 4. ¿Le anima esto a usted? Me anima, pero de la hostia que me anima. De la hostia. De la hostia. ¡Qué caos! Bueno, ¿cómo estás, Paloma? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué caos? ¿De qué? A ver si llama a alguien, por favor. ¡Cas! ¿Qué ya, cas? Todas las semanas, de aquí a 5 minutos plegamos, ¿eh? Mira, ya está aquí. Ven, siempre nomás. ¡El mismo! Aquí servicio de atención al cliente de la Marató de Barcelona. ¿En qué puedo ayudarle? Atiende Ruz, caballerón. Buenas noches. Buenas noches, caballero. ¿Verdad? Resulta que yo ayer participé en la maratón que ustedes propusieron para correr por la calle de Barcelona. Muy bien hecho, caballero. Gracias. ¿Qué número tenía? El 12. Se apuntó pronto, ¿eh? Veo que usted hizo bueno nuestro lema, que haz deporte, noche estripa, juega limpio, participa. ¿Verdad? En efecto, caballera, yo sí, yo... Pero ustedes no jugaron limpio, porque yo estoy indignadísimo. ¿Cómo que nosotros no jugamos limpio? ¿A qué se refiere, caballero? ¿Qué está insinuando? Pues que su maratón es una mentira podrida, que ya está viendo engañar a los deportistas de élite de este país, ¿eh? ¿Pero cómo que una mentira? Aquí no se engaña a nadie, caballero. No se engaña a nadie. Nadie está engañado en este sketch. Caballero, ¿a qué se refiere? Deportista de élite. Me dedico porque su maratón no tiene final. No se sabe dónde acaba, caballera. Es un maratón infinitis decimal. A mí, yo creo que debería darles a usted vergüenza. Pero vamos a ver, ¿cómo que...? ¡No tenía final! ¿Cómo que no tiene...? ¿Cómo estuve corriendo yo ahí? ¿Cómo que no tiene final? ¡Claro que tiene fin! Todo inicio tiene un final. ¿Lo he visto, Matrix? ¿No está en maratón? se acaba como todas cuando uno pasa por debajo de la meta. ¿Pero dónde estaba la meta? Pues al final. ¿Dónde estaba el final? En el final. Porque yo no lo vi por ningún lado. Yo vengo a correr por las calles y la meta no apareció. Hasta que al final me cansé y lo mandé todo a por viento. ¿Pero qué se piensa usted que puede jugar con la vida de las personas deportistas de élite? Mira, yo que quiero yo que... Yo no puedo estar corriendo toda la vida. Pero si... Yo tengo una familia. Pero vamos a ver, si usted es un... Yo no tengo familia, pero es igual, si la tuviera, ¿qué? Pues la tendría, claro. Si usted claro. es un deportista de estiércol, que no tiene aguante, no es culpa mía, yo no puedo hacer nada. Usted lo que le pasa, caballero, es que se cansó y punto. Que no pudo con la maratón. La maratón acabó con usted. Si es muy fácil, acéptelo. La maratón acabó con usted. No. Usted se vio impotente. No. Se vio impotente. No. Se vio impotente. Se vio impotente. A ver si prepara mejor, amigo mío. Sea honesto. Admítalo. ¿Cómo que no tengo aguante, caballera? No tiene... ¿Cómo que no tengo aguante, caballera? ¿Cómo que no me he preparado? No se ha preparado. Sí que estaba preparado. No. ¿Quién se piensa que anima a Vicente? Al técnico de la ventana. Pues no tiene ganas de venir corriendo desde su casa al trabajo, le animo yo. Eso es mentira, porque Vicente corre solo. No corre solo. Su ritmo es imposible de seguir. Por cierto, aprovecho para mandarle un saludo, un besote a Vicente. Sí. Ya que por culpa de una lesión, pues no pudo correr la maratón todo el año preparándose. Qué y al final, pues mira, lo deja fuera. Un beso. Y vente arriba, Vicente. ¿Sí? Sí, yo no soy Vicente. ¿Eh? Un beso, Vicente. Vale. Se supone que usted aquí se debería poner con celoso. Estamos en la segunda hoja. Che. No me digan ustedes lo que tengo que hacer, ¿eh? Menos besitos a Vicente, menos toquecitos a mí y más trabajar para hacer una maratón seria como Dios manda. Que conozco un millón de maratones mejores que la suya. Sin trampas ni metas. Ah, sí, y con un premio que es un coche. Dígame una maratón mejor. Pues, por ejemplo, de mi barrio. ¿Cuál? La de mi barrio. ¿Mataró? La de mi barrio. Das una vuelta a la manzana y ya está, se acabó. Eso es una maratón. Pero eso es la que maratón no de Mataró. No es el final. Pero esto es una maratón de Chinchinabo. Eso no es maratón ni en nada. Esa la hace mi sobrino la patacoja. Mira, nosotros cuando hablamos de maratones, caballero, hablamos de auténticos maratones, de hombres de verdad y de mujeres de una pieza. De 42 kilómetros, de eso estamos hablando. De lo que corrió aquel pobre soldado para dar... ¿Cómo va a tener una maratón 42 kilómetros? ¿Qué se piensa, que estamos locos los deportistas de élite o qué? ¿Usted no sabía que eran 42 kilómetros? ¿42? Oiga, si tiene nuestro algún problema... 32 metros. Ay, mire, si tiene nuestro algún problema... Palmos, pulgadas, pero no kilómetros. Repito, si tiene algún problema con los kilómetros de la maratón, llame al coño, ¿eh? Y proteste. Ya hemos estado con y proteste. Nosotros, proteste. Proteste. Enfádese. Nosotros nos comprometemos a hacer lo que está estipulado en el reglamento. 42.119 kilómetros. Vale, pues bien. Tengo Google aquí al lado, es verdad. Pone 42 kilómetros de maratón. Pero, ¿y qué me dice del avituallamiento? Me lo ha clavado, me metieron con el avituallamiento. Pero si era gratis, ¿quién le cobra a usted el avituallamiento? Pues que me va a cobrar los dueños del bar. ¿Pero por qué se metió en un bar si nosotros le damos agua gratis y Aquarius? ¿Gratis? Y ya. ¿Y ustedes pretenden que acabe una maratón de 42 kilómetros bebiendo solo agua y Aquarius? ¿Lo ven como están locos? ¿Qué comió en los bares usted? Pues uno me tomé los berberechos, luego en otro los calzots y luego en otro cocido. Ya. Según iba avanzando. Usted lo que pasa es que se tiborró de comida durante la carrera. Este es el problema, ¿no? Y así no se hace una maratón, y no se hace ni el amor siquiera. Así no se hace nada, ¿vale? Bien dicho, razón, por eso abandono. Me infla a comer, ¿por qué no? Porque es un cerdo. Oiga una cosa, ¿por qué no viene a casa y me hace una manzanilla? ¿Yo a usted? Sí, porque se ve que el Aquarius y los berberechos me sentaron mal. Claro, gas con gas, los berberechos tenían gas, y el Aquarius no. ¿Los berberechos tenían gas? ¿De qué año? Pues sería los berberechos tenían gas y el Aquarius no, imagínese. ¿Tiene peditos? Muchos. Pues sigue así que le pasará. Le envío a Paloma, que es chica fácil. ¿Ah? Y ella le prepara la manzanilla. Paloma, te va a casa de él. Déjamela a mí. ¿Vale? Se va gracias entera. Por utilizar el servicio de atención al cliente de la Maratón de Barcelona, señor. Comienza el Carromato, el lunes, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena. Sevilla hasta las 4 de la tarde, los 4 minutos más calientes de la radio española. Carromato Deportivo en la cadena, sí, yo digo, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. Atención, amigos, porque hoy tenemos un Carromato Deportivo especial. Increíble fin de semana motero en Jerez de la Motera. Permítanme la licencia humorística. Miles, cientos de miles de moteros se reunieron en Jerez de la Frontera. El motociclismo español, como la Armada Invencible, ha dejado la impronta de la casta y valentía de los nuestros. Victoria en 125, 2.5, y no ganamos GP porque no nos dio la gana. Vicente Gea se desplazó hasta Jerez para darnos rienda suelta a toda su pasión por las motos. Vicente Gea desde Jerez, buenas tardes. Saludos, Carromato. Saludos desde Avaldari. ¿Qué pasa, Quillo? Estamos en Jerez. ¿Jerez? En Jerez. Adelante, ¿qué es lo que has visto? Es increíble, Avatar. Olor a goma quemada, cuero y chicas fáciles. ¿Has estado en el templo de la sumisión? No, Avatar, qué guacho que... No hagas acento andaluz, que no lo tienes. Gasolina en la nariz, ruido ensordecedor, rock and roll en las venas, neumáticos reventados, chicas fáciles, yeah. Las motos han tomado poder este fin de semana en Jerez de la Frontera. Canasta de chocolate blanco Perkins. Canasta, estás confundido. ¿Estás bien, Vicente? Caña, ¿me oye, Avatar? Sí, sí. Caña, hombre, por primera vez en mi vida he bebido cerveza. Virgen Santísima, ¿pero cuántas cervezas? Un perdido? Quinto, Quillo. ¿Un quinto? Quinto. Son 5 cervezas según el Nane, sí, pero un quinto, vale, es un botellín. Bueno, vaya morado, brrr, las motos, boom, bam, para todos lados. Vicente. Avatares, qué gracia. Vicente, deja de impostar el acento. ¿Podrías de alguna manera, y apelando a tu escasa profesionalidad y al poco sentido común que aún te queda, hacernos una crónica de lo acaecido en Jerez? ¿Jerez? Jerez, no, Jerez. Con Z, coño, dale, háblame de Jerez. Venga, ya voy, Avatares, viernes tarde, Avatares. Quien les habla, agarra su Scoopy. ¿Quién les habla eres tú? Efectivamente, agarro mi Scoopy 50 y emprendo viaje hacia Jerez. Allí me encuentro con la tribu de los moteros, que son como los normandos después de la batalla, Quillo. Supongo que pasarían de ti con esa mierda moto que llevas. Al principio sí. Claro. Pero luego me gané su respeto y su confianza. ¿Cómo? Quemando la moto, conmigo encima, a lo bolso. ¿Cómo? ¿Qué...? A ver, ibas montado en la moto y te quemaste. En efecto, a lo gozo, pero... Un poquito sí, venga, con gracia. Ratatatata, ratatatata. Empecé a gritar yo. Digo, soy la antorcha humana. Y estaba todo ya, estaba con mi moto ya envuelto en llamarada de fuego. Te podías haber matado, insensato. Ya lo sé. ¿Verdad? Sí, que sí. ¿Te apagaron el fuego? Sí, apagaron el fuego. Y me quitaron la cerveza. Bueno. ¿Hay alguien contigo? Sí, está conmigo. Me han adoptado como mascota los moteros. Niño, deja que me ponga. ¿Quién está contigo? ¿Eh? ¿Quién está contigo? Es Rufus, líder de un grupo motero, Rufus en sintonía. Pásamele. Sí, hola, Avatares. Hola, Rufus, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver, nosotros ya hemos acabado, ¿eh? O sea, los moteros hemos acabado. Entonces, yo te explico, a nosotros nos gustaría volvernos a casa, porque todos tenemos faena y una familia que atender. ¿Pero qué es lo que quieres decir? ¿Qué quieres decir? No entiendo nada. Vamos a ver, que es que este tío se ha enganchado a mi moto como un koala y no me suelta. Entonces está completamente desquiciado, está ido. Entonces no podemos ir. ¡Párate, Rufus! ¡Párate! Niño, párate ya. Y entonces no podemos irnos. No sé qué decirle, Rufus. Acabe con él. Bueno, es que vamos a ver, yo lo mataría, o sea, le cortaba el cuello. Lo que pasa es que eso agrandaría aún más la leyenda negra de los moteros. Así que igual lo atamos a un árbol y usted ya viene a buscarlo. ¿Qué le parece la idea? Me parece perfecto. Átelo a un árbol. Vale, perfecto. Lo ate ya, ¿vale? Avatar en moto. Pedrosa, Rossi, Sebastián Loeb, motor, rueda quemada. Vicente, estos señores te van a atar un árbol. No te muevas hasta que yo llegue. Una serie de acontecimientos requieren de mi atención. Por lo tanto, concluimos esta edición del Carromato. ¡Otare! No sin antes emplazarles a una nueva edición dentro de 7 días. En esta misma sintonía. Es un a vicio, las 4:30 de la tarde. Es un vicio esto. Es un vicio esto.